En la emisora cultural de Pereira, Rock Sin Fronteras. Un estilo de vida hecho música. Una generación que aún late en el sonido. Rock Sin Fronteras. Un encuentro con las ideologías, géneros y contextos que marcaron el siglo XX y la modernidad. Rock Sin Fronteras. Rock Sin Fronteras. Presentación, John Cruz. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 2 minutos. La Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía informa los horarios de atención al público en general y afiliados. Lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde en jornada continua. La hemeroteca estará disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Los esperamos en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, siempre a su servicio. Préstamos de libros, Rincón del Cómic, periódicos locales y nacionales, revistas y actividades permanentes. FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Strong! Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 848 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate, en la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Gamma Ray para el 15 de abril en Bogotá. Al día siguiente, Amorphis. Emperor con Necrophobic para el 16. El 17 de Dark Tranquility, Hammerfall el 20, 21 Megadeth y el 22 de igual forma. Master con Einstein para abril 26, el 28 va a estar Master con Neurosis en la ciudad de Manizales. Acept para mayo 9 en Bogotá, el 9 también Carcas. El Tattoo Music Fest para mayo 18 y 19, donde están confirmadas bandas como Dark Funeral, entre otras grandes agrupaciones que vienen para este gran festival. Possessed con Venom para junio 4, el junio 8 el Bogotá Grind Death Fest, junio 11 Discharge, Midnight Abok en la ciudad de Bogotá, Bogotá Subterránea Fest, julio 19 y 20 donde va a estar presente Blasphemy, Sadistic Intent, Anti-Crisis Machine, The Scum, Nameless, entre otras bandas. Angel Steel, Sinister, Atrophy para julio 20 en Bogotá, Batushka para agosto 4, ese mismo día Abigail en Medellín, Insanity Assault en Río Negro para el 18 de agosto, Riot para septiembre 18 en Bogotá, Napalm Death el octubre 8, el 10 vamos a tener a Lucifer en Bogotá, también acaban de anunciar el 11, 12 y 13, el Manizales Grita Rock, Bewitched para octubre 13, el 19 Sabbath, 24 Vomitory Medellín, 25 Bogotá. Rock al Parque para noviembre 9, 10 y 11. Iron Maiden para noviembre 24. Diciembre 14, Heaven Shall Burn con Ginger en la ciudad de Bogotá. Abrimos con la agrupación de metalcore Hatebreed, ejecutando un cover original de Misfit que inspiró el nombre de la agrupación norteamericana conformada en 1994 con la canción Hatebreeders, original de Misfit y que fue incluido en el año 2009 en un compilado de covers for the Lions, ejecutado por Hatebreed. Vamos a continuación con un deathmatch y nos ubicaremos en Suecia. Por un lado, Dark Tranquility, que se conforma para 1991 y que para el año del 95 editan su trabajo insignia The Guardiary, del cual vamos a escuchar la canción Punish My Heaven. Posteriormente, pues nos enfrentaremos a At The Gates, que se conformó en 1990 y de su trabajo Slaughter of the Soul escucharemos la canción Blind by Fear, también editado en el año de 1995. Space, guys, I got the boy. the joy will never come, but it may have Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traemos una pasta de un grupo legendario suramericano enmarcado en el death metal proveniente de tierras incas de Perú. Se trata de la agrupación Mortem. Ellos editarían varios trabajos muy en una línea death metal de la vieja escuela, influenciado por grupos como Possessed, como Morbid Angel Viejo, como Sadistic Intent, como el propio Sarcófago, que les daría un estatus de culto dentro del underground. Y esta noche vamos a escuchar su debut de 1995, que editaría 9 años más tarde, después de haberse formado, después de una serie de demos, titulado Demon Tales. De este gran LP vamos a escuchar los dos temas que abren la cara A, el primero Demonium Vobiscum y el segundo End of the Christian Era. Esto es Mortem de Perú. Dominum Daemonium Vobiscum et cum spiritu tuo. We'll be right back. Vamos a continuación con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, que como su nombre lo indica, es la sección donde escuchamos la versión en demo de un tema legendario de un grupo oculto del metal, para luego escuchar la versión que saldría finalmente en el álbum o en el LP. Para esta noche tenemos quizás una de las leyendas más grandes en la historia del metal, se trata de Slayer. Este gran grupo o esta leyenda del metal editaría antes de su álbum Show No Mercy de 1983 un par de demos, entre ellos un demo que fue editado el mismo año del Show No Mercy, donde ejecutaban unas versiones más crudas, más enérgicas quizás para algunos de temas del Show No Mercy, como el propio Black Magic, que es el tema elegido para esta noche. Así que de ese demo 1983 de Slayer vamos a escuchar la versión original del demo antes del show No Mercy de Black Magic, para luego escuchar la versión final que todos conocemos directamente del show No Mercy. Esto es Demonología y esta es la versión de Black Magic demo y versión show No Mercy. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Slayer, escuchando la canción Black Magic. Vamos con un par de agrupaciones. Iniciamos con White Spade, un tributo a la agrupación Motorhead, ejecutado por el miembro de Midnight, Atenor, que ejecuta, digamos, aquí en esta agrupación el bajo y la voz para este tributo que la hace con unas canciones propias como White Spade. De este álbum que lleva el mismo nombre, escucharemos las canciones Below the Law y Wired in Red. Posteriormente, pues nos vamos con la novedad de los holandeses Severe Torture, que se conformaron para 1997, y de su reciente trabajo Turn From the Jaws of Death, escucharemos la canción que lleva el mismo nombre del álbum, Eat the Death of Everything. Entonces escucharemos White Spade y cerraremos con Severe Torture. Crime! esto, Legión Extrema. We'll be right back. escuchamos nuestro pasado bloque White Spade y cerramos con Severe Torture. Vamos a continuación con la banda nacional de Black Doom, Splint, que se conformó para el año 2020 entre Pereira y Río Sucio. De su trabajo Ocasio, que fue editado en el año 2022, escucharemos la canción que lleva el mismo nombre del trabajo de esta banda, conformada por Dairon Arenas y Sifus en las guitarras, Joao Aguirre en el bajo, Jefferson Quintero en la batería y Carlos Arredondo en las voces. Vamos entonces con Splint. Pasado bloque de la banda nacional Splint. Los invitamos a los próximos eventos. Se nos viene abril 15 Gamma Ray en Bogotá, ese mismo día Amorphis, Necrophobic con Emperor para el 16, el 17 Dark Tranquility, Hammerfall para el 20, 21 Megadeth junto al 22 en Bogotá, Master con Enstel para abril 26, el 28 Master con Neurosis en Manizales, ACEP para mayo 9, ese mismo día Carcas en Bogotá, el Tattoo Music Fest para mayo 18 y 19, Possessed con Venom para junio 4, junio 8 Bogotá Grand Death Fest, el 11 Discharge Midnight Abog, Bogotá Subterránea Fest 19 y 20 de julio, agosto 4 Batusca en Bogotá, ese mismo día Abigail en Medellín, Insanity Assault en Río Negro para el 18 de agosto. Septiembre 18, Riot en Bogotá,